estaba Andrés Aguilar, de pacífico en su casa. Cuando llegan y le dicen, Pedro está con alta gracia. Antes de llegar al baile, se para y les pega un grito. ¿Dónde está Pedro Martínez? Que dicen que es muy maldito. Altagracia de ser mía, porque Dios me la mandó. Andrés muy enfurecido, un golpe lo derribó. Se pegó en el cráneo que la muerte se causó. Andaba la rancherada echándole tranchetazo, pero Andrés se los quitaba a puritos sin tarazo. Los hermanos de Martínez no se metieron pa' nada. Sabían que Andrés moriría poniéndole una emboscada. Llegar a la arbolada cerca del camino real, se oyeron 5 disparos, muriendo Andrés Aguilar.